En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia. Vamos ahora a la República Oriental del Uruguay. Desde este miércoles 15 de noviembre y hasta el próximo viernes 17, se desarrollará en Uruguay la Semana de la Cannabis Medicinal con acceso libre y gratuito. Dichas actividades son promovidas por la Unión de Productores de Aceites y Cremas de Cannabis del Uruguay y están previstas se realicen en Montevideo y en la ciudad de Lago Mar, en el departamento de Canelones. Mayor información nos proporcionan en el siguiente contacto Julio Rey, coordinador de la Unión de Productores de Aceites y Cremas de Cannabis. Les habla Julio Rey, soy actualmente coordinador de lo que es la Unión de Productores de Aceites y Cremas de Cannabis del Uruguay, que justamente esta semana se convierte en asociación civil sin fines de lucro. El ciclo consta de 3 jornadas donde intervendrán médicos, especialistas en cannabis medicinal, oncólogos, cultivadores dando claves para el cultivo orgánico y apuntar a una producción de flores de cannabis de uso médico, o sea, libre de contaminantes, ¿verdad?, con los ratios THC-CBD medidos mediante análisis, para facilitar así las indicaciones de los médicos que puedan recurrir a esos productos. Los invitamos entonces a estas 3 jornadas de la Semana de la Cannabis Medicinal aquí en Uruguay, donde estaremos dialogando sobre todas estas temáticas, tratando de establecer el panorama actual y los posibles escenarios futuros de la cannabis medicinal en Uruguay, así como distintas informaciones respecto a cultivo y a aquello que deben saber los cultivadores y productores de aceites y cremas de cannabis a la hora de ofrecer un producto seguro, para el usuario y que sea en lo posible de interés de los médicos que actualmente pueden recetar cannabis en Uruguay para su aplicación. En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia.